para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Francisca Valenzuela estrena ¿Por qué me lo hiciste? La artista lanzó una canción interpretada a capela junto a otras cuatro chicas. El tema es un himno de empoderamiento, inspirado en experiencias e historias de mujeres reales. Fuerte y vulnerable, frágil y valiente, el video contó con la participación de Luciana García Huidobro, María Cordero, Annalise Drey y Elisa González. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.